Nunca he conocido una mujer como ella. Ojos hermosos parecen dos estrellas. La miré bien y era toda una doncella. Pero Blas, muchacho, qué bella que la tenía. Estaba Lucía. En cosas de sexo puede dar tutoría. Llena de energía, loca con la sangría. Usted está hablando con mi hija, usted no se bochorna. Mira, señor oficial, si yo no estaba haciendo nada, mi hermano, estoy con su hija tranquilo. A mí no me diga, hermano, que yo no soy hermano suyo. Tu pendejo, pégase a la pareja, pégase a la pareja. La nena llegó a la disco en un carro convertible. Actitud flexible y risa visible. Me le pego buenas noches y me dice yo soy invisible. Este es loco imposible. Pero en un momento dado yo me sentí preparado para ir a la disco a hablar con esa tipa rara. Pantallas en la cara y para rolear en su bolsillo luces de bengala. La tipa no era mala y en una se repara y hacia el baño me señala. Le dije enseguida vamos pa' afuera pa' que cojas aire en la cara. Monté en el carro a Sata, arranco y enseguida ella me dice para. Me trepó en la acera, vomita afuera y me dijo: mira loca, apágate eso que yo soy rockera. Ah, tú eres rockera, es que yo no sabía, mami, en verdad. Blas, ¿estás listo ahí en la guitarra? Sígueme. 1, 2, 3, 4. Oye chula, disimula, con la mente te estimula. Se ve que en la cama tú relinchas como una mula. Se ve que en la cama tú puedes con dos. A ti te gusta el rock, pero a mí me gusta el reggaetón. Le tomo el medicamento o el alimento. Le